Voy a leer antes de comenzar tenemos una comunicación y antes de ponernos en contacto con el consejero político de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Romero, esta noticia, cuando acá se juntaban los monstruos, que decimos neoliberales en Rosario, una fundación, sí. Una noticia del 26 de marzo, dice, tres diputados de la derecha en Asamblea Nacional retiraron este martes su apoyo a la candidatura presidencial de Enrique Capriles, tras conocer un plan orquestado por la llamada Mesa de Unidad para desconocer los resultados que emita el Consejo Nacional Electoral en los comicios del próximo 14 de abril, 26 de marzo, de Agencia Venezolana de Noticias. Los diputados que decidieron alejarse de esta postura anticonstitucional que pretende asumir la derecha son Ricardo Sánchez, suplente de Marina Corina Machado, Andrés Avelino, suplente de Edgar Zambrano, y Carlos Vargas, suplente de Rodolfo Rodríguez. Los tres diputados de la Asamblea Nacional manifestaron en rueda de prensa que retiraron su apoyo a Capriles porque existen otros intereses, entre los que destaca un plan violento contra el país. Dice, nosotros no tenemos planteada la posibilidad de apoyar la candidatura de Nicolás Maduro. Hasta ahora queremos ratificar el retiro del apoyo de la candidatura a Enrique Capriles, dijo Sánchez, que Sánchez es el suplente de Corina Machado. Por su parte, el diputado Carlos Vargas informó que el próximo lunes denunciarán y solicitarán a través de la tribuna parlamentaria que se abra formalmente una investigación sobre el plan violento de la Mesa de Unidad al que plantean someter a Venezuela. La única lucha es con voto y la posibilidad de participación democrática, precisó Vargas, y denuncian formalmente, piden una investigación por un plan violento. Esto es el 26 de marzo de este año que estos tres diputados se retiraban. ¿Qué revelación de la candidatura? ¿Sí? Del propio riñón de la derecha. Estamos en contacto, sí, con el consejero político de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Romero. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Champa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Escuchabas esta noticia que trajimos del 26? Sí, sí. Claro, esa noticia es de Ricardo Sánchez, para que contextualizarte un poco, sí. Era parte de esa dirigencia estudiantil impulsada por la National Endowment for Democracy entre el 2006 y el 2007, que el personaje más importante es John Goicochea, que obtuvo un premio del Instituto Republicano Internacional, que es la fachada que tiene el Partido Republicano para financiar la derecha en toda América Latina. Y por eso es que es significativo, ¿no? Estamos hablando de un joven, relativamente bastante joven, el muchacho tendrá 32 años, formado e impulsado desde la derecha, que de alguna manera reacciona ante el extremo de lo que se estaba planeando y que hemos visto que se ha venido ejecutando inmediatamente del 14 de abril hasta ahora, ¿no? Y forma parte de toda una campaña a presentar al gobierno venezolano como un Estado forajido, es decir, como un Estado que violenta las normativas y las leyes.